¿Cuánto catolicismo hay en el calvinismo? En las páginas siguientes documentaremos que la gran admiración ofrecida a Calvino como un gran exégeta está gravemente equivocada. Mucho de aquello que enseñó estuvo ciertamente equivocado, y muchos de sus seguidores evangélicos de hoy no saben la verdad o tal vez no quieren saberla. Hay muchos graves errores contenidos en las escrituras de Calvino. Bautismo de infantes, regeneración bautismal, reprobación por la complacencia de Dios, aplicando la doctrina con la espada secular, etcétera, etcétera. Considerando algunas de estas doctrinas, los conocimientos de Calvino como un extraordinario experto exégeta de la palabra de Dios es sospechoso. Gran parte de sus enseñanzas son reconocidas hoy por la Iglesia Católica. Dejemos que los evangélicos que elogian a Calvino como exponente completamente bíblico justifiquen el siguiente ejemplo de sus institutos. Creo en la Santa Iglesia Católica, donde fluye perpetua remisión de pecados y restauración completa de la vida eterna. Pero como ahora nuestro propósito en el discurso de la Iglesia visible, permítenos aprender de su único título de madre lo útil y aún más cuán necesario es el conocimiento de ella, puesto que no hay ningún otro medio de entrar en la vida a menos que ella nos conciba en el vientre y nos dé a luz, a menos que ella nos alimente de sus pechos y, en definitiva, mantenga bajo su cargo y su gobierno hasta que, despojados de la carne mortal, seremos como los ángeles. Por otra parte, más allá de los límites de la Iglesia, no hay perdón de pecados. No hay salvación que se pueda esperar, como Isaías y Joel testifican, Isaías 37:32 y Joel 2:32. Por lo tanto, el abandono de la Iglesia siempre es fatal. Por supuesto que por Iglesia Católica, él no se refería a la Iglesia Católica Romana, pero la verdadera Iglesia Universal. Sin embargo, nada en las Escrituras llama la Iglesia Madre o le acredita el concebirnos en su seno a la vida espiritual. Tampoco se le atribuye a la Iglesia como el medio para entrar en la vida o para el perdón de los pecados. Calvino simplemente refleja las dogmas que absorbió como un devoto católico romano durante los primeros 24 años de su vida, especialmente a través de los escritos de Agustín, el más grande de todos los católicos. En cuanto a Isaías 37:32 y todo el libro de Joel, solo algunos estudiantes de la Biblia harían una aplicación de este pasaje a la Iglesia. Isaías se refiere a un remanente de Israel huyendo del monte Sion durante el juicio venidero, mientras que Joel se refiere a un remanente reservado en Sion. Incluso si uno erróneamente compara a Israel con la Iglesia, estos pasajes no apoyan las declaraciones de Calvino. Por supuesto, al convertirse en un protestante, Calvino rechazó el papado como el representante de la Iglesia verdadera. Declaró que al rechazar la participación en tal maldad, no corremos ningún riesgo de ser cortados de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo que él condena el romanismo como falso, él llevó al protestantismo gran parte de su estructura y opiniones falsas, tales como el bautismo de infantes, un clero con poderes especiales y la eficacia de los sacramentos hechos únicamente por esos clérigos. Veremos más sobre esto más adelante.